Todo arte y todo trabajo tiene asuntos esenciales. En todo campo de la vida y de la actividad existe lo que nosotros llamamos lo esencial, lo básico y lo avanzado. Y cuando hablamos de la iglesia, también hay cosas esenciales. Todo el que aspire a tener éxito en cualquier cosa, primero debe de asegurarse que domina lo esencial, ¿verdad? Y ya después lo demás. ¿Qué es lo esencial en la iglesia? ¿Se han hecho esa pregunta? Ustedes y yo sabemos que entre toda la gente que existe en el mundo, la mayoría de la gente no se congrega en una iglesia. Son gente que dicen que creen en Dios, la mayoría de ellos. Dicen que Dios es importante para ellos en sus vidas, pero no se nota, porque pues no le dan tiempo en serio. Ahora, no nos preocupemos por ellos. De las personas que van a las iglesias, las que van a las iglesias, y eso nos incluye a todos nosotros, a cualquier tipo de iglesia, vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo esencial de la iglesia? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que existe una iglesia? ¿Qué debemos esperar nosotros de una iglesia cuando asistimos a una iglesia o somos parte de ella? Oigan, sería trágico estar yendo a la iglesia seguido, cada domingo o hasta varias veces por semana, una vez al mes, dependiendo de cada persona. Sería trágico ir sin saber ni a qué vas, ¿no? Nomás ahí a cumplir tu deber religioso una vez a la semana, aquietar tu conciencia y luego ya haces tu vida como a ti te gusta. ¿No sería triste estar gastando tu vida y tu tiempo yendo a una iglesia, la que sea, sin saber a qué se va de veras? ¿Cuál es la razón por la que existe una iglesia? Al menos una iglesia que presume, bueno, todas las iglesias presumen ser iglesias buenas, ¿no? Sería el colmo que una iglesia diga, no, nosotros somos una iglesia mala. Ninguna iglesia va a decir eso. Pero una iglesia que cree que es una iglesia de Dios, debe saber qué es. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la misión por la que la iglesia existe? ¿Y cuál es el mensaje? Porque si la gente va a las iglesias y parte de la dinámica de ir a la iglesia es escuchar o no. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿me están dando el mensaje, el corazón verdadero por el cual existe la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que debe dar la iglesia? ¿O serán iglesias tipo la caricatura que le daba el hot dog? No sé si la vieron, pero una caricatura de un señor que vendía hot dogs y se los vendía a la gente, pero la salchicha tenía un hilito amarrado. Y ya cuando se los entregaba a la gente, le iba a dar la mordida al hot dog y él le jalaba la salchicha. Y así vendía muchos hot dogs. Y la gente comía, pero se quedaba con puro pan, no se quedaba con la carne. ¿No será que las iglesias que tienen un mensaje de carne les dan puro pan y no lo sueltan bien? Queremos descubrir cuál es la naturaleza. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión por la que existe? ¿Y cuál es el mensaje? Y en el pasaje que nos toca hoy se responden esas preguntas. Hemos estado estudiando Primera de Timoteo capítulo por capítulo y ya llegamos al corazón, hermanos, al corazón de toda la carta. La carta tiene 6 capítulos. Y ya avanzamos los primeros 3 y este es el bloque final del tercer capítulo, donde Pablo va a aprovechar para hacer un amarre, un resumen de todo lo que dijo en los primeros y adelantar poquito de lo que va a abordar en los últimos 3. Este pasaje es el corazón de la carta. Uno de los pasajes más importantes de todo el Nuevo Testamento para entender qué es la iglesia y para qué existe. ¿Están listos? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Y hoy vamos a contestar a la luz de Primera de Timoteo 3, 14 al 16, las preguntas que planteé al principio, que son: ¿qué es la iglesia? O sea, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Segundo, ¿cuál es la razón por la que existe o cuál es la misión de la iglesia? Y tercero, ¿cuál es el mensaje que la iglesia debe proclamar? Esos son los puntos de mi mensaje. En los versículos 14 y 15 vamos a responder las preguntas: ¿cuál es la naturaleza de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia? Y en el versículo 16 vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Están listos? Vamos al texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Leo el versículo 14, dice ahí: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Leo en la Biblia de las Américas. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el versículo 14, Pablo se dirige a Timoteo. Acuérdense, en los versículos anteriores, primero Pablo explicó cuáles son los requisitos para ser pastor de una iglesia bíblica, en los versículos 1 al 7. Y después Pablo explicó de los versículos 8 al 13 cuáles son los requisitos para ser un servidor oficial, un diácono en la iglesia. Y ahora, habiendo explicado los requisitos esos, también habiendo explicado en el capítulo 2 cómo deben comportarse los cristianos, especialmente cuando se congregan, y en el capítulo 1 habiendo abordado el desafío de conservar pura la doctrina, ahora en el capítulo 3 él hace un paréntesis para recordarle a Timoteo por qué le escribió esta carta. Ahora, acuérdense, en el contexto histórico, yo al principio de toda la serie mencioné esto y ahora se los recuerdo. Pablo estuvo preso en Roma, como podemos leer en el libro de los Hechos en los últimos capítulos, y bastó 2 años de su vida preso en la ciudad de Roma. Pero al final del libro de los Hechos, la historia se queda con Pablo encarcelado. Sabemos por la historia que él fue liberado, y que después de ser liberado, Pablo salió de Roma y hizo un viaje misionero. En ese viaje misionero se sabe que él llegó a visitar incluso hasta lo que hoy se conoce como España. Y después regresó por Europa y empezó a visitar muchas de las iglesias que ya había plantado. Pero como la necesidad en las iglesias era tanta, él, en su viaje, siendo acompañado por hombres de su confianza, cuando pasa por la isla de Creta, deja a Tito para que trabajara entre las iglesias de Creta y pusiera orden. Y luego entra a lo que se llamaba Asia, que hoy se conoce como Turquía. Y Pablo, al pasar por la ciudad de Éfeso, deja a Timoteo allí, que era una de las iglesias más potentes, más pujantes de todo el Nuevo Testamento. Ahí deja a Timoteo para que arreglara algunos problemas, especialmente problemas de falsa doctrina que se había infiltrado en la iglesia. Y él se sigue de largo hacia Macedonia, donde estaba Tesalónica y Filipos. Y se cree que desde ese lugar él escribe Primera de Timoteo y también Tito. Y se las manda a ellos. Ellos tenían un trabajo temporal en las ciudades al principio. Y Pablo tenía la intención de volver, pero a medida que él siguió haciendo ese viaje, se entretuvo más de lo esperado. Así que, para no posponer instrucciones claras para ellos, les escribe lo que llamamos hoy las epístolas pastorales, que son Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Especialmente Primera de Timoteo y Tito se escribieron en las mismas fechas. En Tito dice al final del capítulo 3, Pablo, que él tenía la intención de encontrarse con Tito en cierto lugar, pero el invierno se estaba acercando y se iba a complicar el viaje. Así que, para no arriesgar, él escribe las cartas. Y aquí es lo que le está diciendo él en el versículo 14. Le dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde. Lo cual nos dice que Pablo ya suponía que se iba a tardar, y mejor escribe la carta. Y aquí le recuerda a Timoteo el propósito por el cual está escribiendo esta carta. Y vamos a recordarlo juntos. Ahí dice 15: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La forma gramatical de esta frase en el idioma original no dice claramente que es solo Timoteo el que debe conducirse de cierto modo en la iglesia, sino es cualquiera. Por eso la Biblia de las Américas traduce, para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿Y quién es ese uno? ¿Quién crees que es ese uno? Más específicamente, ¿quién? Yo. Para que sepas tú. ¿Y quién es tú? Tú. Para que tú sepas cómo debes comportarte en la iglesia de Dios. Ahora, de entrada, hermanos, solamente al leer esa frase, piensen un momento. Esa frase nos indica ya que la iglesia de Dios debe de haber orden. ¿Sí o no? Si está diciendo ahí que los cristianos deben de saber cómo comportarse en la iglesia de Dios, nos está hablando de que hay un orden en la iglesia. Y que no siempre nos sale en automático comportarnos de la manera que es digna de Dios cuando estamos congregados. Pero a través de esto nosotros vamos a descubrir cómo es la iglesia. Fíjense cómo Pablo va a describir la iglesia a través de tres imágenes. Ustedes saben que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Ahora, Pablo no se pone y hace un dibujo, pero nos da una imagen verbal. Nos va a dar, de hecho, tres imágenes de la iglesia que nos van a servir para entender cuál es la naturaleza de la iglesia. Es decir, en esencia, ¿qué es la iglesia, hermanos? La primera de las frases en el versículo 15 aparece ahí, dice, para que sepas cómo debe conducirse uno, ¿en dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Ahora les voy a dar la palabra griega del día. Yo sé que ustedes no estudian griego, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra griega detrás de casa es la palabra oikos. Y sí se tradujo bien casa. Pero tenemos que entender nosotros que la palabra casa para ellos implicaba más que lo que implica para nosotros en español. Cuando tú oyes la palabra casa, tú piensas en una vivienda, en una estructura donde vive una familia o un individuo, un objeto con paredes y techo donde la gente se resguarda y vive. Pero para ellos la casa no era tanto la estructura, sino los que viven en la estructura. Por eso, esta palabra, en todos los otros pasajes dentro de 1 Timoteo y en los otros del Nuevo Testamento, cuando se habla de la casa de Dios, muchas veces no se tradujo casa, se tradujo como debería de entenderse mejor. Esta palabra ya se usó antes aquí en 1 Timoteo. Fíjense en el 3:4, aquí mismo en el mismo capítulo. Hablando del pastor, dice que gobierne bien su casa. ¿Se refiere a la casa? ¿Casa? ¿O a qué se refiere? ¿Qué piensan ustedes? A su familia, exactamente. Obviamente la casa no está hablando de las paredes, está hablando de la gente que vive en la casa. En el versículo 5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia, ¿qué? Casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿De qué casa está hablando? De la familia, hermanos. Versículo 12, de los diáconos, la misma cosa. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. También en el capítulo 5 se usa esta palabra, en el versículo 8, dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, entonces ¿de quién está hablando? ¿De las paredes y el techo? Está hablando de la gente. Por eso este versículo, esa misma palabra casa, en otros pasajes como en Gálatas 6:10, cuando dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ahí lo tradujeron familia, pero en griego es casa. O en Efesios 2:19, cuando dice que todos nosotros somos miembros de la familia de Dios, y la palabra, la raíz de la palabra es la misma, es casa. De hecho, si ustedes leyeran este versículo de 1 Timoteo 3:15, en la Dios habla hoy, en la nueva traducción viviente, en la traducción en lenguaje actual en español, o en inglés en la English Standard Version, en la Easy English, o en la New English Translation, se darían cuenta que fue traducido como household o como family en inglés y como familia en español. Por eso, número uno, la primera imagen que Dios usa para explicarnos qué es la iglesia es la imagen de una familia. Tú podrías no tener casa, pero todavía tienes familia, ¿sí o no? Solo por el hecho de que existes aquí, quiere decir que tuvo que haber una familia, ¿sí o no? ¿Verdad? Y luego cuando te casas y tienes hijos, ya formaste una familia. Pues escúchenme bien, Dios también tiene su familia. ¿Captan eso? Ahora, ¿qué caso tiene que Dios diga que la iglesia es la casa de Dios? Si todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿para qué decir estas cosas? Solo por el hecho de que Dios diga que la iglesia es la familia de Dios, quiere decir que no todos los seres humanos por existir son hijos de Dios. ¿Captan el punto? Si no, el ejemplo no tiene sentido. ¿Para qué decir que la iglesia es la familia de Dios si de por sí todos los hijos de Adán y Eva son hijos de Dios? ¿Captan el punto? No todos son hijos de Dios. No todos son la familia de Dios, sino la iglesia. Dios considera a todos los que se han convertido al Señor Jesucristo como sus hijos. Y Él espera que nosotros nos consideremos unos a otros como hermanos. Así que la iglesia número uno es una familia. ¿Qué es la iglesia? Es una familia, pero no cualquier familia. ¿Cuál familia? ¿La familia de quién? La familia de Dios. Segundo ejemplo para entender qué es la iglesia, aquí mismo en el versículo 15 dice: para que sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, que es la, segundo dice, la iglesia, como que parece redundante, pero les voy a explicar un detalle técnico aquí. La palabra la, y dice que para que, dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Segunda imagen. La palabra la no está en griego. Aquí literalmente el texto dice la familia de Dios, que es iglesia del Dios viviente o del Dios vivo. ¿Por qué no dice la? Porque esta es una segunda imagen que Pablo le está dando a Timoteo, y lo que está diciendo es que la familia de Dios, por un lado somos familia, Dios es el dueño, Dios es el padre de esta familia, y esta familia, dice, en esta familia es iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia en griego, eclesia, significa asamblea, los sacados fuera. Y esta palabra se usa para cualquier tipo de asamblea. ¿Qué es una asamblea, hermanos? Es un grupo de personas que se reunieron con un propósito. Por ejemplo, la palabra eclesía en griego, asamblea, se usa en Hechos, en una ocasión cuando los paganos se juntan para protestar y defender a la diosa Diana de los efesios. Dice que se hizo una eclesía y un tumulto. Entonces la palabra eclesía no es exclusiva de la iglesia de Dios, sino que en términos genéricos significaba como decir una asamblea, una junta de gente. ¿Me doy a entender? Así como hacen en la escuela de los niños una junta de padres de familia, o hacen la junta del sindicato de los constructores, o el equipo de fútbol tiene su junta informativa, todas esas se hubieran considerado asambleas en términos generales. Lo que está diciendo aquí, la forma en que Pablo usa esta palabra es esta: por un lado, los creyentes son hermanos unos a otros y el padre de ellos es Dios. Dios es el padre y el dueño de esta familia. Pero cuando ellos se juntan, la familia de Dios es asamblea, no de cualquier Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Del Dios qué? Del Dios vivo, hermanos. Para nosotros esto no hace mucho sentido, pero para ellos sí. ¿Saben que la frase el Dios vivo o el Dios viviente es una frase favorita en el Antiguo Testamento? Se usa tantas veces en el Antiguo Testamento para referirse al Dios de Israel, a un Dios diferente que los dioses de las naciones paganas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando David va a llevarles comida a sus hermanos? Primero de Samuel 17. Y cuando llega a ver el ejército de Israel acobardado porque sale este gigante llamado Goliat a desafiar a los escuadrones de Israel, ¿cierto? Y entonces se indigna David al darse cuenta que ningún israelita quiere salir a hacerle frente al desafío que el pagano lanza contra ellos. Y dice la escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17:26, que David dice: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a insultar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se acuerdan? Bueno, hay muchísimos pasajes, no tenemos tiempo para leerlos. El Salmo 42:2 dice el salmista: mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. Así dice, el Dios vivo, hermanos. Así que esta frase tan usada en el Antiguo Testamento, ahora Pablo la recupera y la usa aquí en Éfeso, porque Timoteo está en Éfeso. Capítulo 1, versículo 3, él dijo: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Entonces Timoteo está en Éfeso. Pero no solo Timoteo, y una gran iglesia está levantándose en Éfeso. En Éfeso está, de las siete maravillas del mundo antiguo, la más sublime de todas ellas, según los mismos filósofos griegos. Y esa era el templo de Diana de los Efesios. El templo era majestuoso. Y adentro tenía una escultura de Diana, que según la leyenda de ellos, había caído del cielo. Que la misma diosa griega mandó su imagen desde el cielo, que era una figura aberrante. Era una imagen de una mujer llena por todos lados de senos, que simbolizaba la fertilidad y la prosperidad. Una piedra negra, porque era un meteorito que ellos habían pulido y convertido en ese ídolo. Un distintivo en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Una opinión de Dios es que todos los ídolos no son otra cosa que ídolos muertos. No hablan, no se mueven, dependen de la gente para moverse de un lado a otro. Pero Dios no es eso, hermanos. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios viviente. Y Él se manifiesta cuando sus hijos se juntan. Eso es lo que está diciendo. Número uno, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios, donde Él nos ha hecho hermanos y Él es nuestro Padre. Número dos, la iglesia es donde Dios manifiesta su presencia. La iglesia, especialmente cuando se congrega para adorar a Dios, es el lugar donde Dios quiere demostrarse como lo que Él es, el Dios vivo, hermanos. Lo cual debería de hacernos nosotros recapacitar cuál es la actitud nuestra al congregarnos. Pero eso es parte de la misión, ya vamos a hablar más adelante de eso. Tercero, la iglesia no solamente es la familia de Dios, la asamblea de Dios, sino número tres, dice el pasaje del versículo 15, es columna y sostén de la verdad. Los efesios sabían de columnas, porque el templo de Diana de los Efesios tenía, escuchen esto, 127 columnas de 18 metros de alto. Cada columna del templo de Diana de los Efesios había sido donada por un rey. Y cada rey no solo había donado la columna de mármol blanco puro, pulido, sino que también la habían cubierto de láminas de oro y a veces le incrustaban piedras preciosas. Las columnas eran puestas sobre una base, y esa base es la palabra que nosotros leemos en Reina Valera, Baluarte o aquí en la Biblia de las Américas, Sostén. Así que está, cada columna tiene su base bellamente adornada y luego se levanta poderosa y brillante hacia arriba. Ellos inmediatamente conectaron lo que Pablo está diciendo porque ellos conocían, porque el templo de Diana estaba sobre una colina. Cuando los barcos que llegaban a la costa, la ciudad de Éfeso no estaba sobre la costa, estaba como a 2 millas de la costa, pero había un río que era el río Caistro, que pasaba por la ciudad de Éfeso, y ese río lo escarbaron, lo dragaron, así se dice, para que pudieran entrar las embarcaciones más grandes. Así que desde el mar entraban por el río, y cuando entraban a la majestuosa ciudad de Éfeso, que tenía cientos de miles de habitantes, que era eso un monstruo para hacer los tiempos aquellos, sobre la colina estaba el templo de Diana de los Efesios, que cuando le pegaba el sol, imagínense, las partes de mármol blanco pulido y las otras tachonadas de oro, era como un espejo que encandilaba, impresionaba a todos los que lo veían. 127 columnas. Y Pablo dice, no se apantallen, hermanos, porque la iglesia de nuestro Dios también tiene columnas. Cada iglesia local, por eso no dice la columna y el sostén de la verdad. La iglesia no es la columna y el sostén de la verdad. La iglesia es columna, pero no hay templos que se sostengan con una sola columna, ¿o sí? No, todos los templos tienen muchas columnas. Y cada columna en el templo de Dios es cada iglesia local, hermanos. Cada iglesia, cada congregación local como la nuestra, es como una columna que le pone más fortaleza a la estructura completa. Y entre todas las iglesias se sostiene algo muy hermoso que se ponía encima de los templos, especialmente aquellos, y era el techo. Así que remataban las columnas arriba con un majestuoso techo al puro estilo griego, lleno de esculturas impresionantes. Y Pablo está usando esa tercera figura, la figura de el templo. Usar la figura de la familia, la figura de un meeting, de una asamblea, de una junta. Y luego, en tercer lugar, usa la figura de un templo de columnas, un templo griego. ¿Captan el punto? En la primera nos enseña que la iglesia de Dios es familia. En la segunda nos enseña que la iglesia de Dios congregada es donde se manifiesta el Dios vivo. Y la tercera imagen, la del templo, nos enseña que la iglesia es fuerte. Esa es la imagen de una columna y de una base. ¿Captan eso? Comunica la idea de fortaleza, firmeza. Firmeza. La iglesia como columna y baluarte, según esa versión, o como columna y sostén, es la institución que Dios dejó para dejar bien claro lo que es firme y fuerte en la verdad de Dios. Porque ustedes observan, dice, columna y sostén de qué, de la verdad. Y ahorita vamos a hablar acerca de la visión, ya vamos para allá. Pero solo resumiendo, la naturaleza, ¿qué es la iglesia? La iglesia es familia. La iglesia es el lugar donde el Dios vivo se manifiesta. La iglesia es el lugar donde la verdad se sostiene firme. ¿Saben qué triste es? ¿Cómo contrasta lo que Pablo está diciendo en la palabra de Dios aquí acerca de la iglesia con la realidad de muchas iglesias hoy? ¿Y a qué se refiere, Luis? Me preguntarán. Hoy en día hay iglesias tan cambiantes, hermanos. Un tiempo dicen una cosa y pasan 5 años y ya dicen otra cosa. Hoy en día las iglesias que defendían la verdad, que le llamaban pecado a lo que era pecado, hoy en día ya no. Ahora, hoy en día hay iglesias donde ya el aborto ya no está mal. Ya no es homicidio el aborto en algunas iglesias, es el derecho de la mujer. Hay iglesias donde la homosexualidad ya no es pecado. Hasta los ministros homosexuales son aceptados. Ya no decimos los congregantes. Las cosas están patas arriba en muchas iglesias hoy. La iglesia no tiene la fortaleza de la columna. Columnas de papel de China, ¿verdad? Cada iglesia local es una columna, un sostén, pero ninguna iglesia puede lograr esto si cada uno de sus miembros no toma en serio la naturaleza de ser columna y sostén. ¿De qué se forman las iglesias? De gente. Mientras los cristianos no entiendan qué son y lo que deben hacer, pues entonces las iglesias no van a poder cumplir su misión. Pregunta número 2, ¿cuál es la misión que la iglesia debe cumplir? La iglesia debe de ser, como acabamos de leer, un sostén de la verdad, pero no todo es teoría en la iglesia, no todo es estudio, no todo es verdad, también es práctica, también es comportarnos de acuerdo con esa verdad. ¿O por qué creen que le dice Pablo a Timoteo en el 15? Para que sepas cómo debe uno comportarse, conducirse. ¿Captan eso? La palabra que se usa ahí para conducirse o comportarse es una palabra que implica tanto las palabras como las acciones. Así que Dios, a Dios le interesa. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es que los cristianos conozcan la verdad, pero que también la practiquen. A eso, hermanos, la Biblia le llama piedad. ¿Qué es la piedad? Es una vida basada en la verdad que por amor y respeto a Dios obedece. Es vivir de acuerdo con la verdad, vivir con temor, con devoción a Dios, la piedad. Ok, ahora, si Dios dice que su iglesia es su familia, ¿cuál es la misión de la iglesia como familia? Si Dios dice que su iglesia es su familia, ¿sabes tú qué es lo que espera Dios de sus hijos? Antes que todas las cosas, díganme ustedes, de todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es? Eso es lo que Dios quiere que nazca de los miembros de su familia. ¿Que amen a quién? A su padre, ¿sí o no? No dice primero de Juan, nosotros le amamos a él, ¿por qué? Él nos amó primero a nosotros, ¿cierto? Amar a Dios, pero si tú dices, dice primero de Juan 4, 19 y 20, si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, entonces no amas a Dios de verdad. Así que la verdadera prueba de que amas a Dios y que eres hijo de Dios, según la Biblia, ¿sabes cuál es? De todas las pruebas, ¿sabes cuál es? El amor a los hermanos. El amor a los cristianos. Escuchen, 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Por el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es nacido de Dios. La Biblia dice que cuando una persona se convierte a Cristo, eso es como nacer de Dios, nacer espiritualmente. ¿Me están siguiendo? Y este versículo dice que todo el que es nacido de Dios ama a sus hermanos. ¿Por qué creen que Dios nos llama hermanos? No sé cómo fue tu familia. La mayoría de las familias son familias con quebrantos, familias imperfectas. Hay muchas familias disfuncionales. Pero si hay una cosa que debe de aprender un hijo en su casa, ¿saben cuál es? Es amar a sus hermanos. Tú como padre deberías enseñarle a tus hijos. Decirle, es tu hermano, tienes que amarlo. Antes que candil de la calle, antes de que andar quedando bien con tus amigos, cuida de tu hermano, cuida de tu hermana. Porque en la familia es donde se practica el primer amor, entre hermanos. Yo hablaba con alguien esta semana de estos temas del amor, del amor entre cristianos. ¿Se dan cuenta ustedes? Abramos el corazón, seamos transparentes. ¿Se dan cuenta ustedes qué raro es encontrar cristianos que de verdad, de todo corazón, aman a los cristianos? Qué triste, pero eso es muy raro. A sus parientes seguro los aman, pero cristianos que de veras amen a otros cristianos, hasta se ve raro. Que los amen de corazón. No me contestes, al fin de cuentas yo no sé qué hay en tu corazón. Pero pregúntate, tú que dices ser cristiano, que has nacido de Dios, de veras, así de profundo, tú amas a tus hermanos en Cristo, a tus hermanas, las amas. ¿No te debería de decir algo esto? Está bien conocer la doctrina, debemos defenderla, ya vamos a ver, ese es el tercer aspecto de la misión de la iglesia. Pero si Dios nos ha hecho familia, es para algo, ¿no crees? Porque Dios nos manda a llamarnos hermanos. Porque Dios nos manda a llamarlo padre. La Biblia es muy clara, solo lean primera de Juan. Cristo dijo de sus discípulos en Juan 13:35, dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Si Cristo hiciera un examen a la iglesia de hoy, a la nuestra, no vamos a mirar afuera, y nos pusiera en la balanza, ¿podría encontrar Él un auténtico amor cristiano de nosotros hacia nuestros hermanos en Cristo? ¿O nos llamaría la atención con severidad? Así que la misión de la iglesia es comportarse como hijos de Dios, amando a los hermanos, amando al Señor. Segundo, si la iglesia es una asamblea donde el Dios vivo se manifiesta, entonces deberíamos tener mucho cuidado de nuestra actitud cuando nos congregamos. ¿Saben qué cosas poderosas deberían de estar pasando cuando los cristianos están congregados? El Dios vivo está ahí. Deberíamos de ser llenos de respeto porque el Señor está entre nosotros. Está entre nosotros el Dios vivo. No es un ídolo muerto a quien nosotros servimos. Es al Dios vivo. Por eso no nos debería extrañar que se curen los enfermos de cáncer cuando Dios está en medio. Pero nosotros debemos revisar con qué actitud atendemos a las asambleas, a las congregaciones. Porque el Dios vivo está allí. Y Él espera que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué es en espíritu? Con la actitud correcta. Con reverencia y con fervor, con pasión. Pero también con verdad. Con mucha atención a la exposición de su palabra. Porque el Dios vivo está entre nosotros, hablando, obrando en medio de nosotros. La iglesia existe como familia para que amemos a Dios y a los hermanos. Número dos, como asamblea para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Saben? En 1 Corintios 14, 24 y 25 el apóstol escribió: pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí es que en la iglesia de Corinto había un pleito de que unos tenían el don de lenguas y que hablaban, que otros tenían más lenguas y que... Y Pablo les dice, deberían preocuparse por otra cosa. Deberían preocuparse para que la palabra profética de Dios, en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, así que Dios le daba dones proféticos a algunos creyentes. Pero ahora tenemos la palabra profética más segura, hermanos, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Por eso cuando la gente viene aquí, cuando tú invitas a las personas y Dios ha preparado y nos santificamos y caminamos en la verdad, no somos perfectos, pero confesamos nuestros pecados, inmediatamente los miramos suceder en nuestra vida y tratamos de depender de Cristo para que nos vivifique en la lucha contra las tentaciones y el pecado. Y luego invitamos a las personas a venir aquí. A las personas, claro que les va a parecer que nuestras reuniones son muy largas, que son muy escandalosas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando Dios empieza a usar su palabra proféticamente, poderosamente, para aclarar, para traer claridad, y la gente se topa sin esperárselo. Ellos pensaban que venían una secta a lo mejor, y cuando vienen se topan con el Dios viviente. El que desnuda sus pensamientos, que exhibe sus pecados, que contesta sus preguntas. ¿Y cómo iba a saber la gente? A veces a través de esto, de un testimonio, de una canción, y Dios se mueve poderoso en la reunión del cristiano. Por eso, prepárate cuando vengas. No vengas descuidadamente. Debes de saber a lo que vienes. A una reunión donde el Dios viviente le gusta asistir. La iglesia entonces existe para que nos amemos unos a otros. Para que amemos a Dios con pasión. Y esperemos que Él se manifieste vivo en medio de nosotros. Y tercero, y lo más obvio en el pasaje, columna y baluarte de la verdad. ¿Y a qué verdad está refiriéndose? ¿Qué creen ustedes? Obviamente a la palabra de Dios, de manera más específica, primero que nada al Evangelio. El mismo autor Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 5 dijo, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Cuando Pablo hablaba de la verdad, ¿saben qué estaba pensando? En el Evangelio, Efesios 1:13. Y cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Para Pablo la verdad en primer lugar es el Evangelio. Pero también toda la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, nuestro Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra, la Biblia toda es la verdad. Y en específico el Evangelio. ¿Saben para qué existe la iglesia según este versículo? Columna y sostén de qué. En esta imagen del templo, hermanos, el Evangelio y la verdad no es el cimiento del templo, es el techo. Y la iglesia existe para sostener en alto la verdad. Para que esté bien fuerte la verdad. Y también para que esté bien visible, que todos vean, que vean que la iglesia existe para sostener firme, ¿qué? La verdad. La verdad. ¿No te daría vergüenza ver la bandera de tu país puesta en el asta, y la asta toda caída, allí, y la bandera toda rota? ¿No te daría vergüenza eso? Te indignaría, ¿verdad? Hay, en mi país, donde yo nací, en México, hasta hay historias de jóvenes cadetes que dieron su vida por defender la bandera, los niños héroes, algunos de ustedes recuerdan, por defender la bandera, la dignidad de una nación. ¿Saben cuál es la bandera de Dios, de la iglesia de Dios? La verdad, hermanos, la verdad. Y Dios no puso una asta para sostener esta verdad, puso una columna. La iglesia debe ser la columna de la verdad de Dios, sin confusiones. Pero ¿cómo va a ser la iglesia el sostén de la verdad si la iglesia se forma de personas, de los hijos de Dios, de los cristianos? Quiere decir que para que la iglesia pueda ser el sostén de la verdad, cada uno de sus miembros tiene que ser sostén de la verdad, ¿o no? O nomás con que el pastor y uno que otro por allí se pongan a estudiar, entonces ya la iglesia va a ser columna de la verdad. ¿Ustedes creen que hace sentido? No. Para que una iglesia cumpla su misión de ser columna y sostén de la verdad, cada uno de sus miembros tiene que hacer estas resoluciones. Para que esto se pueda cumplir, entonces cada uno de sus miembros en primer lugar tiene que conocer la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo vas a sostener algo que ignoras? Cristo dijo bien claro en Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Antes de que la verdad te haga libre, tienes que conocerla. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo primero que tienes que hacer es conocer la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer para conocerla? Número uno, leerla. Hay que leerla. Hay que leerla, ¿verdad? Y hay que meditarla. ¿Se acuerdan Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que el Señor guarde tu camino y todo te salga bien. Entonces, el cristiano que quiere ser parte de una iglesia que es columna y sostén de la verdad, entonces cada cristiano tiene que, en primer lugar, conocer la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, en privado y también en público. Número dos, cada cristiano no solo tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que creerla. Porque no es suficiente conocerla, hay que creerla. La Biblia llama a veces creer, otras veces aceptar. Escuchen cómo lo dicen Hechos 2, 41 y 42. Entonces, los que habían recibido su palabra, no solamente hay que conocerla, hay que recibirla. Hay que aceptarla, hay que creerla, no hay que desatenderla. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Se fijan? Perseveraban estudiando al pie de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. No, creer la palabra de Dios no solamente es aceptarla, pero es obedecerla, hermanos. Lo que vas aprendiendo, si de veras lo crees, entonces ¿qué haces con ello? Pues lo pones en práctica. Doctor, usted es el mejor doctor, usted es el mejor doctor de la ciudad. Me siento muy mal, doctor. Deme una medicina, deme un remedio. Y el doctor te dice, no te preocupes, yo te curo. Tómate la medicina. Y luego tú le dices, doctor, usted es lo máximo, doctor. El mejor doctor. No, yo creo en usted, doctor. Usted es re bueno, doctor. Y te vas. Si de veras crees en el doctor, ¿qué tienes que hacer? Si tú nomás dices, pero no te tomas la medicina, ¿de qué te sirven tus palabras? Muchos de nosotros decimos, Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. La auténtica fe nos mueve a la obediencia. Jesús dijo así, en Lucas 11, 27 y 28, sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero Él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que no es suficiente con aceptarla. Si de veras la crees, obedécela. Leí en uno de los libros, hace un libro muy antiguo de Fred Dickerson, que decía él, cuando yo fui joven en la fe y me convertí en cristiano, me regalaron mi primera Biblia y yo decidí que la iba a leer toda, pero no la iba a seguir leyendo hasta que obedeciera lo que iba ordenando. Así que cada vez que leía algo y encontraba un mandamiento, paraba mi lectura, iba y lo obedecía y luego volvía y seguía. Imagínense, si hiciéramos eso, el mundo se revoluciona, ¿verdad? Debes conocer la palabra de Dios, debes creer la palabra de Dios, debes atesorar la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11 dice en la Biblia de las Américas, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Atesórala. ¿Qué es atesorar? Es considerarla tú, ¿qué? Tesoro. Si te encontraras un tesoro, ¿cómo lo tratarías? Ay, esas piedras llamadas diamantes. Échalas para allá. Pues no. No. No. Aquí. ¡Ay, ese anillo! ¡Ay, no, aquí, déjamelo! O sea, ¿cómo tratas un tesoro? El salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. El mismo Salmo, el 119:97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El mismo Salmo en el versículo 47, 48, 113, 119, 127, 159, 163 y 167 dice: amo tu palabra, amo tus preceptos, amo tus testimonios, amo tu ley, la amo, la amo, la amo. ¿Tú podrías decir lo mismo? ¿Podrías decir que amas la palabra del Señor? Necesitas conocerla, necesitas creerla, necesitas atesorarla, amarla. Y si de veras la atesoras, ¿qué haces con tus tesoros? ¿Ahí los dejas tirados encima de la cajuela de tu carro? ¿Qué haces con ellos? Los guardas, exactamente. Escucha lo que dice Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Tú guardas tus tesoros, ¿verdad? Pues cuando la palabra de Dios la atesores y la ames de verdad, ¿sabes qué vas a hacer? La vas a ir memorizando, porque de veras la atesoras, porque la amas y quieres meditar en ella y te gusta y la saboreas, más dulce que la miel. Memorízala. La iglesia que cumple su misión en este aspecto como columna y baluarte de la verdad está formada por cristianos auténticos que conocen la palabra, creen la palabra, atesoran la palabra, defienden la palabra. Escucha a Pablo. Pablo dijo en Filipenses 1:16, dijo él: esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. ¿Tú podrías defender tu fe? 1 Pedro 3:15 dice la Escritura: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Conoce suficiente la palabra para defenderla? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas? Las iglesias que son fuertes en la verdad están formadas por personas, por cristianos que conocen, creen, atesoran, defienden y proclaman el Evangelio. Proclaman el Evangelio, dice 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Oye, ¿tú pones el techo de una casa debajo de la tierra? Tú haces techos. ¿Dónde van? Para que todos lo... Cuando alguien sabe hacer su trabajo y alguien ve un techo, dice: uy, ese techo está bien mal hecho, ¿verdad? Por eso a mí no me contratan para hacer techos. No techos de esos, pero yo quiero construir otro techo. Por eso predico el Evangelio. ¿Y tú? ¿Tú proclamas el Evangelio también? Sí, ¿cómo le haces? Pastor, venga, córrele, aquí tengo uno. Y lo hacemos con mucho gusto. Claro que sí, somos equipo en eso. Pero también tú debes estar listo para defender y para proclamar el Evangelio. Porque si somos columna, queremos que ese techo brille muy bien, que esté bien sólido, bien firme. Todos nosotros, como pueden ver, da tristeza porque parece que no hay muchas iglesias así. ¿O sí? Pero no miren hacia afuera, miren hacia adentro, miren al espejo. Ahí empieza la iglesia. Así que ya dije, la naturaleza de la iglesia es familia, asamblea y columna. La misión de la iglesia, amarnos, experimentar, adorar al Dios vivo, y tercero, defender, sostener la verdad. Y por último, ¿cuál es el mensaje? Y ya lo dijimos, el mensaje no es otro que el mensaje del Evangelio. Lo que ustedes encuentran en el versículo 16 no es otra cosa que una canción. Era un himno que cantaban los cristianos en los tiempos de Pablo. Un himno de 6 líneas. Y vean cuál es el tema central del himno. Versículo 16. E indiscutiblemente, esa palabra indiscutiblemente en griego es confesadamente, o sea, diciendo, esta es la confesión pública de todos los cristianos. Lo que está diciendo es que el versículo 16 se lo sabían de memoria a todos los cristianos porque era el corito de la temporada. Era el que estaba en la lista número uno del top 10 de la radio cristiana, que no había. Pero el corito que usaban los cristianos en muchas iglesias, le pusieron música a las verdades del evangelio. Observen cuáles son esas verdades que iban en forma progresiva. Número uno dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, el que antes no se conocía, el evangelio que nos hace vivir piadosamente. Número uno, Él fue manifestado en carne. Algunas Biblias dicen Dios, pero el texto original dice Él. ¿Quién es Él que fue manifestado en carne? Cristo. Lo cual nos dice esta frase, que Cristo ya existía antes de la encarnación, pero que se hizo hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Segunda frase, vindicado en el Espíritu. Otras dicen justificado en el Espíritu. Lo que está diciendo es que quedó demostrado públicamente que Jesucristo era quien decía ser, por las obras que el Espíritu Santo hizo. ¿Se acuerdan cuando María es visitada por el ángel? Le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, todo lo que tuvo que ver con la importante vida de Cristo está acompañada con las intervenciones del Espíritu Santo en su concepción, al inicio de su ministerio, cuando desciende en forma corporal como paloma, donde se le unge como el Mesías públicamente, en su resurrección, cuando es levantado de los muertos. El Espíritu Santo, a través de los milagros que pasaron en Cristo y a través de Cristo, fue el sello que demostró que Él era el Mesías. Número 3, contemplado por ángeles. Los primeros que vieron a Cristo resucitado, ¿quién fue? Los cuatro evangelios lo dicen, los ángeles. 4, proclamado entre las naciones. Después de resucitar y ser visto por los ángeles, ¿qué manda Cristo a sus discípulos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Quinta línea, creído en el mundo. Es garantizado que la predicación del evangelio va a tener éxito, porque hay gente que se va a creer. Y en cada lugar hay gente que se va a creer. No tenemos que dudar, alguien se va a convertir. Y aquí está la prueba, creído en el mundo y recibido allá arriba en gloria. Cristo ha sido recibido arriba en gloria desde su ascensión, lo cual nos habla de cuando Él se fue al cielo, pero también nos habla de su retorno cuando Él se manifieste glorioso ante todos y en su gloria eterna futura en el cielo. Esta era una canción, un himno, que los cristianos usaban como un vehículo para afirmar las verdades del Evangelio. Que Jesucristo es Dios antes de la creación, que se hizo hombre, vivió entre nosotros, que fue afirmado por el Espíritu Santo, que murió, resucitó, y los ángeles fueron testigos de estas cosas, que Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, Evangelio que está siendo creído por el mundo, y que nos habla de que Cristo ha sido glorificado y volverá glorificado. Ese, mis hermanos, es el mensaje de la iglesia. No es tu prosperidad, no es que te vaya bien, es proclamar a Cristo. Es Cristo el Evangelio, y Él es el importante del mensaje de la iglesia. Si te va bien, qué bueno, es nuestra oración que Dios... Pero si Dios elige el martirio para ti, si Dios quiere que vayas a las naciones, o que trabajes duro y que no te hagas rico, que agarres tu riqueza y la repartas y apoyes a los misioneros que se van, o sostengamos obras en otros lados. Se trata de Cristo, Él es el mensaje de la iglesia y el Evangelio, hermanos. Conclusión. Dios espera que cada uno de sus hijos lo ame a Él y ame su familia, que se congregue para sentir a Dios, para oír a Dios, y que abrace su palabra firme y la proclame en todo el mundo. Eso es la iglesia, hermanos. Ese es el 101 de la iglesia, la esencia de la iglesia. En una palabra, el evangelio. Oremos. Padre, gracias por esta escritura tan poderosa, tan clara, tan edificante. Oro para que quede sellada, tatuada en nuestra memoria, Señor, para que no andemos por el mundo ahí confundidos, de un lado para otro, como hormiguitas pisoteadas del hormiguero, sino como personas con claridad, Señor, con la claridad del rayo láser que corta hasta el metal más duro. Porque tu palabra no tiene igual, no tiene competencia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Señor, bendice a los que reciben esta palabra con gozo. En el nombre de Jesús, amén.